Indicaciones sobre la escucha para explorar la obra Monument Mechanic de Sergio Camporeale. Algunas resonancias mecánicas en estéreo. Acérquese al objeto metálico de manera lenta y cuidadosa. Cuando escuche levemente el compás del engranaje, deténgase. Olvide que ya está tarde, que hoy pasa el camión de la basura y que usted no sacó sus bolsas. Esta máquina lo hará por usted algún día. La rueda grande gira en el sentido en el que sopla el viento. Esta máquina funciona mejor los días miércoles, pero hoy es lunes. Quien quiera maniobrarla debe tener en cuenta los recuerdos de todo aquel aparato que alguna vez desarmó y no pudo ensamblar de nuevo usando todas las piezas iniciales. Debe recordar que repitió las indicaciones para comunicarse con un operador y que esperó en la línea telefónica mientras arrugaba un papel con la mano derecha. Entre la gente siempre hay alguien que cree saber lo que uno está pensando. Si lo encuentra, haga una mueca sutil con la boca. Este aparato no tiene botón de encendido, manual de seguridad o botón de apagado automático en caso de emergencia. La intuición cuenta. Si se producen chispas o comienza a oler a caucho quemado, no se alarme. Mantenga la calma y busque la salida más cercana. Un hilo de humo sale algunas veces desde los engranajes de la parte trasera. Mientras los piñones se mueven a 590 revoluciones por minuto, la máquina comienza a refrigerarse. Algo importante para notar es que en las mañanas el sol calienta los tornillos hasta hacerlos brillar. Si alguien soplara fuerte por la boquilla B, podría pensar que se trata de un silbato fabricado en 1973. B es la velocidad lineal en la circunferencia primitiva. Cuando esta máquina comienza su operación, la compuerta metálica se cierra impidiendo el paso de líquidos. ¿A dónde ir? La llave que abre la compuerta interna se ha quedado atascada. La prensa se afloja para que se introduzca el hilo de sus pensamientos, mientras la polea gira hasta que el hilo se enreda en el piñón. En mecánica, se denomina piñón a la rueda de un mecanismo de cremallera o a la rueda más pequeña de un par de ruedas dentadas. Ya sea en una transmisión por engranaje, cadena de transmisión o correa de transmisión. ¿Y a dónde se fue la fuerza bruta? es una vibración, una corriente de simpatía o antipatía que oscila entre moléculas o partículas. Al aumentar la presurización del aire, las piezas comienzan a salirse de control, viajando por cavidades productoras de sonido. Repase las instrucciones.